Pois agora baixamos a música e, como xa adiantábamos antes, temos ao outro lado do fío telefónico ao director de Lúa Nova. Vamos a falar entón con Antonio, non? Moi boa tarde, Antonio. Hola, boas tardes, como estades? Pois aquí, intentando levar adiante este programiña en lingua galega, pois dando xa ben vida, porque había tempo que non te tiñamos aquí na antena. Bueno, de vez en cuando. Pero, sí, había unha vez, pero aquí tampouco non teño cousas así moi interesantes para contar, entonces tampouco... Porque esta pandemia tamén nos ten bastante reducidos, non? Sí, a min afectame moi bastante, bueno, estou bastante aislado de todo, non? Estou aquí pero, de vez en cando, algún netiño, alguna netiña tamén, venga, aí un ratín. Ah, ¿no? Sí, non, eso, sí, pero bueno, está... Bueno, de momento estamos todos ben, non houve desgracias personales, e bueno, vámonos pasando o mellor que podemos. E dá algo de alegría. E o resto da familia ben, non? Sí, estamos todos ben, sí. Bueno, pois pues iso é importante. Bueno, claro. nos chamábamos precisamente por eso, para que nos contaras alguna noticia. Dís que tes pouca cousa, pero ainda que sea pouca, algo sí que nos podes adiantar. Teño entendido que a edición de Lúa Nova está casi a piques, non? Sí, estamos, neno, estamos facendo o montaxe da revista, está na imprenta xa, e bueno, supoño que en poucos días a teremos. Correccións de galeradas, non? Correccións de galeradas, bueno, no diseño, sí. E todo eso. E bueno, supoño que, non sei, nunha semana ou dúas a teremos. Bueno, vale, xa normal. Tamén digo que tamén falando coa xunta directiva para poder ir estudiando as bases do premio de poesía, non? Sí, bueno, estamos falando en contacto porque a verdade é que, bueno, a asociación, pues claro, isto tamén afectou, esta leva prácticamente pechada cerca dun ano, non? Que non se fan non se fan actividades, as poucas que se fan é por teléfono, por eso. Virtual. Pero entre actividades reales non se fan. Bueno, fixemos o premio de poesía, facemos la revista, e prácticamente, porque non se pode, bueno. Sí. Supoño que ainda tardaremos en facer cousas, non sei se este ano que ven conseguiremos facer a festa de Can Mercader, que eu creo que non se vai poder facer tampouco. Uh-huh. Bueno, pero bueno, temos que ir empezando bueno, sí. E o premio de poesía, pois pues, sí, eso está garantizado, se non pasa algo, si non pasa algo muy algo, extraordinario, algo ¿no? Entonces, bueno, queremos, bueno, Julio sabe mellor que a min, introducir alguna modificación e darlle algo de aire e tal. E bueno, uh-huh. estamos falando para dentro de un mes ou así publicar as bases xa, para que pro uh-huh. o final de ano, como sempre. Eu espero uh-huh. que este ano sí o podamos facer tradicionalmente, que nos podamos xuntar o xurado e a xente da asociación e facer unha uh-huh. unha celebración como fixemos sempre. Aunque uh-huh. non sea tan, aunque sea máis modesta, con menos xente, agardando distancias e tal, pero sí. cosa que o ano pasado non podemos, vamos. Non sei, a ver si, uh-huh. si esta da vacuna funciona, bueno, si salimos de aquí, porque non estamos sí. jodidos. Sí. A verdade é que é unha mágoa o non poder participar ou non poder estar en contacto antes coas dúas contertulias que tivemos, pois pues eso, que xabámonos precisamente de esa relación social, de ese tocarnos, non? Digamos é que eso é moi importantísimo. Claro. A xuntarse a xente, as sociedades dunha asociación é vida social, é vida cultural, e iso hai que facer actos onde participa xente e todo. Tú eso, sí, sí. Si non podes facer eso, pois é o principal. Sí. É como se non existías. Claro, sí, sí, ya, bueno, e a cousa, pois, ao ser tanto tempo de deteriorarse todo, economicamente, os ingresos baixan, porque, claro, se non faz actividades, non tens axudas, bueno, é complicado, pero, bueno, va. Todo é complicado, sí. Pois, de verdade que extrañase moitísimo todo eso, porque uh-huh. claro, as festas, o que dicíamos antes, o entroido, o xantar de entroido tamén, non, que sempre se facía ese cocido e esa androlla e todo, non? Este mes tiñamos que estar como cada ano, o mes de marzo, para as actividades das mulleres, que sempre, todos os anos se fai un acto precioso, con unha conferencia, sí. unha sí. comida e todo eso. Bueno, pues sí. esas cousas non é o mesmo facelas, colgar un vídeo en internet, colgar un vídeo e publicarlo, que está moi ben, sí. se poida facer, non? Pero non é o mesmo que facelo como tradicionalmente se fai sempre, non? Claro. Pero bueno, vamos, esto, mira, teremos que pasalo, vamos pasalo. Sí. Hay que pasarlo, pero con todo y con eso, aparte de que se extrañen, previsión de hacer alguna que otra reunión, seguro que se ten cuando desaparezca este hombre, confinamiento, claro, que tenemos tan fuerte, ¿no? Hombre, claro, sí. Yo supongo que cuando se acabe el confinamiento este o modifiquen, pues nos podremos juntar, hablar, organizar alguna cosa. Ainda con cautela, porque isto tampouco vai desaparecer nun día, de hoy para mañá. No. Temos que ser sinceros. Isto desaparecerá se facemos o que os técnicos e os sanitarios dicen, que todas as medidas, e que, bueno, que teñamos unha vacuna e todo eso. Porque, claro, afecta a xente, afecta a todo, quedouse moita xente polo camiño con esta mierda. Todos temos alguén que sí. que se foi. Uh-huh. Por iso digo eu que isto a quen temos que facer caso son os sanitarios, non a outros. Claro. Sí, bueno. Hasta. Pero tamén é difícil, eu entendo que sí. Para a xuventud é difícil estar empechada todo o tempo, muito. Levar un ano pechado é difícil para nós, para todos, os que estábamos sí. sobre todo acostumbrados a facer vida social, a non estar no sofá sí. sentados vendo a tele sí. ou non sei. Sí. Por lo menos para mim, bueno, son un privilegiado nesse sentido, que bueno, veño para aquí onde estou aquí estou como se fora na calle, non? Claro, sí, claro. Bueno. Moi ben. Bueno, pois... Oye, unha cousa che quería preguntar. Como van as pitas? As pitas van ben. Sí. Ahora están, claro, a primavera, están ben. As pitas non hai problema. Por claro, eso claro. tamén. E os gatos... A granxa... sí. Natural, ya sí, sí, no, en no, pequeño, no, pero somos sí. de primera calidad, ¿no? Claro, si no, para eso compro los mercados, que son más, salen más baratos. Sí, claro. Si tengo pitas, no puedo hacer huevos naturales. No yo doy as pitas, pienso, de su compuesto. Doy es claro. Maíz no, es grado y a comida si natural. Si tienes exceso de producción, no te preocupes que ya buscaremos la fórmula para poder mercarte. No, ¿eh? No, no hay problema, porque afortunadamente tengo una familia muy buena y muy grande. Es grande, eso. No, pero, sí, no, pero entonces, después, eso sí se sabe. Entre todos comemos si lo bien. Si tienes exceso, póñeme a cola para mercar. Sí, sí, bueno, tal vez tampoco no hay problema. Bueno. Antonio, un aperta sí. muy grande, muchísimas gracias por participar con nos con en esta emisión humilde de radio. Hasta máis vernos. Sí, muy bien, muchas gracias por acordarvos de mí. Un abrazo para todos. Hasta nos vemos. A ver si pronto podemos quedar, aunque sea los tres, para hacer una... un sentar un cafelito. Aunque sea un cafelito, ¿no? Claro. Sí, sí. Vale. Sí, señor. Pues veña. Vale. Hasta luego. Vale. Vamos a ver un bocadillo más de música y continuamos.